Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos ni tú ni yo. Ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención. Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves por mi vida que te sigo, si tú me olvidas te prometo que te olvido. Después de todo solo queda un sueño roto y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar. Si tú te atreves yo renuncio al paraíso, a amar contigo, a soñarte, a que me sueñes. Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos. Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves. Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que te atreves por mi vida que te sigo. Si tú me olvidas te prometo que te olvido. Después de todo solo queda un sueño roto y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar. Si tú te atreves yo renuncio al paraíso, amar con soñarte a que me sueñes. Que al fin y al cabo, más que a nadie los amamos. Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No hago más que estar pensando todo el día en ti. Si no te tuviera, yo no sé qué haría. Has apoderado de mi pensamiento, no puedo olvidarte ni un solo momento, y no quiero nada más que amarte así. En mis fantasías pierdo la cabeza por ti, y me gustaría ser tu prisionera. Oh, sí, me gusta esperarte cuando tú me acechas, toda mi piel y la pasión abierta, hasta que la flecha esté dentro de mí. Clávame tu amor hasta lo más profundo de mí, haz que yo me sienta fuera de este mundo. Por ti, clávame tu noche dentro de mis sueños, para no

hacer que te enamores y reír cuando en verdad quiero llorar. Sé perdonar, reconstruir y equilibrar para seguir. Sé despertar cada mañana como alguien que te ama y correr. Radio Ocupé con la mejor música para usted.

dar besos con el viento, mirar la luna al mismo tiempo, contar un día más. Con solo tenerte aquí, no sabes lo que me falta. Te quiero, me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Como quiero que sientas conmigo la calma, y cuando llegue la noche, cuídate la alma. Y sin darnos cuenta, estar en tu puerta diciéndote otra vez. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Como quiero que sientas conmigo la calma, y cuando llegue la noche, cuidarte la alma. Porque estoy

mi vida junto a ti. Buscando a un amigo pasado que se marchó sin aviso, se lo llevó el destino. Qué cortas eran las horas cuando él estaba a mi lado. Y ahora se hacen eternas, su corazón se ha dormido. No me digas, por favor, que no vuelvo a verte, pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Momentos que tan felices pasamos, en los que tú me decías ya juntos toda la vida. Maldita sea la gracia, es muy injusta la vida. Sola me quedo yo, sin rumbo y sin mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a mil, y verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Y tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula. Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable. Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla. Descubrí el amor al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión, que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El saberte aquí me hace creer que el día no termina nunca más. El saberte aquí, justo atrás del humo de mi hoguera, y antes que mi angustia, saber que estás al lado mío, me hace morder el sol, sudar de tanto frío. Saber que estás solo estar con una pizca de tu sal. Me endulzas más cuando a mi lado estás. Me invade el buen humor, me da frío y calor. Siento que el agua no me moja. Y en un rincón de mi sofá puedo viajar. Cuando a mi lado estás, yo vuelo. El saber que estás le puede dar muchas cosquillas a mi panza. El saberte aquí le da una cosa rara y fría a mi alma. Saber que estás justo en el filo entre el amor y el odio. Amor, no hay más que un hilo. Saber que estás con solo estar y con una pista de tu sal me endulzas más. Cuando a mi lado estás, me invade el buen humor, me da frío y calor. Siento que el agua no me moja. Cuando a mi lado estás, todo el planeta se hace corto y en un rincón de mi sofá puedo viajar. Cuando a mi lado estás, yo vuelo. Doncella que me cuida y me despeina, oh. Caricia que me araña y que se adueña, oh. Deriva en alta mar y en tierra firme. hizo daño y también te engañó. Pero deja mostrarte que ese no soy yo. Es difícil volver a confiar. Hazlo y te enseñaré a amar, yo te haré feliz. Nunca te haré llorar. Nunca te haré engañar. Moriré o morir y vivir sin ti. Estoy solo, mi amor. Nunca te haré llorar. Nunca te haré. No te voy a engañar. Morir sin ti. Que vivir sin ti. Yo no te haré llorar. No te haré llorar. No, no. Nena, no te haré llorar. Quisiera de una vez borrarte de mi mente y así ya no engañar a tanta gente diciéndole que te olvidé. Quisiera que mi silencio ya no te mencione. Si cuando logro olvidar tu nombre, todo lo que viví se muere en mí. Luz de mis ojos, te has ido como noche en la mañana. Esta canción desesperada y yo no pude más que contemplar el dolor de tu adiós, muriéndome de amor. Quisiera perderte en un rincón de mi memoria y ya no repetir la vieja historia que nunca más regresará. Luz de mis ojos, te has ido como noche en la mañana, llorando esta canción desesperada y yo no pude más que contemplar el dolor de tu adiós, muriéndome de amor. Tus ojos brillaban y así descubrí pasión desesperada. Y yo no pude más que contemplar el dolor de tu adiós, muriéndome de amor, muriéndome. Que se apagan hoy, no sabemos ni el porqué. Porque el amor se está muriendo, ¿no? Tras el portón de aquel café, tantas parejas que se aman hoy, a oscuras y en su fantasía. Tus amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Para siempre mía, yo quería, sí quería. Tantos momentos que se extrañan hoy, tu olor, tu risa, tu alegría. Las cosas pasan y así es el amor. Abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería, yo quería, sí quería. Sin tu amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. es el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón, hablando solito con su corazón. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará, a menos que haya otra luna en la eternidad. Los seres solo son humanos si saben justificar, oh, que son más humanos pueden amar. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. De nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor, de beso en beso va el amor a la cama. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. El poder de tu amor de tu amor, el poder de tu amor. Soy

ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? ¿Será? ¿Será? ¿Será la luna? ¿Será? ¿Será? ¿Será? ¿Serán las ganas? ¿Será? Y se me fue una historia, mi breve cuerpo se hunde, los niveles más bajos de tus latidos me encuentro yo, entre lo inverosímil y los imposibles. Oh, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será?